Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Da tus bienes como hizo Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo, a cada uno según su capacidad, y se marchó. El que había recibido 5 talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, hizo un agujero en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido los 5 talentos, entregó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 5 talentos. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu señor. Se presentó también el que había recibido los 2 talentos. Y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, mira, he ganado otros 2 talentos. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en la alegría de tu señor. Cuando llegó por fin el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, fui y escondí 1 talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Su amo le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que recoge donde no he esparcido? Por eso mismo debías haber dado 1 dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Por lo tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, arrojarlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Da tus bienes como hizo Jesús. Enseña a tus hijos las virtudes, y no solo a conocerlas, sino también a practicarlas y a valorarlas, más que el dinero. que valoren en los demás las obras de su fe, que amen a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas y personas, sobre ellos mismos, que usen de los sacramentos, la oración, y que su máxima sea vivir en gracia de Dios. Que todo lo analicen bajo la luz de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y su esperanza sea la misericordia de Jesús y la bondad de la Virgen María. Que su ejemplo de vida sea Jesucristo y lean vidas de santos. Que ellos mismos vivan esto, y en ellos dejarás tus talentos cuando vayan solos por el mundo, porque tú puedes vivir hasta los 120 años, es palabra de Dios. Entonces, no esperes morir pronto. Entonces, espera ver el resultado de tus obras de fe en tus hijos y nietos, y por qué no, también los bisnietos. Tener esta clase de bienes espirituales puede darte larga vida y abundancia de alegrías mientras vas caminando con tu cruz a cuestas, que jamás, jamás será tan pesada como la de Cristo Rey. Así que no te quejes de nada y confía en todo en Dios, y dale a cada uno de tus hijos 5 talentos, porque hoy día Dios vive en la Sagrada Eucaristía, y los talentos pueden ser el máximo y dar el máximo. Te auguro mucha felicidad terrenal y larga vida si te casas bien y haces las cosas bien. Mañana hablaré de hacer una buena boda. Te espero, fiel al Evangelio. Solo los cobardes pierden los talentos. Tú no pierdas la cita. Hasta mañana, amigo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.